tiene tu sonrisa que a mí me vuelve loca. Hay un poder en ti que me hace esclava de tus ojos. Qué decir de tu cuerpo que a mí me paraliza. Con solo acariciarte mi mundo se ilumina. Sin medida.